espero que no tengas la ocurrencia de ir a los Juegos Olímpicos con tu pareja. Estoy viendo, porque tú sabes que los vamos a cubrir, me están mandando a Pekín y bueno, estoy tratando de juntar por ahí millas para poder llevarlas. Bueno, en ese caso te aconsejo que guardes tus demostraciones de afecto para la esfera más privada, por favor. ¿Por qué? Porque en Pekín, para los Juegos Olímpicos, va a ser considerado delito si te besas en público. Como uno no puede estar como celebrando a Crystal Kovrig, así como con su nuevo récord y medalla de oro, y besar a tu pareja que te está acompañando. No. ¿Ya? Va a ser tipificado como robo o como secuestro. O sea, el mismo nivel de delito. La misma pena. No creo que la misma pena, pero va a ser como, según dice la noticia, catalogado, o sea, como que las máquinas, como que las cámaras lo van a detectar como si fuera una violación al espacio privado, algo así como un robo. Pero deben ser, deben ser muy compuestos en las calles estos chinos, ¿no? No se besan en público. Uh-huh. Consideran menos asqueroso escupir en público que besarse. Incluso los primeros chinos que viajaron a Francia escupieron, así como, en vez de besar la losa del aeropuerto, escupieron la losa del aeropuerto. No, llegaron, volvieron diciendo que en París solamente estaba lleno de prostitutas. Ajá. Porque como la gente se besaba en público. Ajá. No sabían que no todo aquello era pagado. No, ok, claro. Bueno, es un consuelo para los que no van a ir a besarse a Pekín, ¿no? Si el objetivo de uno es besarse, ¿para qué ir a Pekín, no? Sí, bueno. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. ¿Cómo te va, Antonia? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Oye, ha causado impacto todo este últimos días de la semana la noticia de que la gordura se transmite a través de la amistad. Y yo sé que tú te leíste íntegro el estudio que llegó a esa conclusión. Así que por favor explícame, porque los diarios no me dejaron como completamente informado al respecto. Es verdad, y es un estudio bien serio, de 32 años y de 12.000 personas en la muestra. Uh-huh. Y el estudio dice que las posibilidades de, si tienes dos amigos gordos, tus posibilidades de ganar peso, estamos hablando como de obesidad, de ganar más peso del que debieras, es de un 170%. Y en cambio, por ejemplo, si tu pareja es gorda, tus posibilidades son como de un 47%. Uh-huh. Y si un hermano es gordo, es menos, un 30 y algo por ciento. Qué raro, o sea que la amistad, o sea, si el gordo y el flaco hubiese tenido otro amigo gordo, se acababa el gordo y el flaco. Hubiese sido el gordo y el gordo. Ya, pero ya con el gordo y el flaco había, claro, había algo que habría cambiado, a lo mejor de una amistad más genuina, no sabemos cuán amigos eran realmente. Claro, puede ser, a lo mejor solo se toleraban laboralmente. Claro. Y se odiaban. Es bien interesante porque lo que está diciendo es que es como que los parámetros personales acerca de lo que está bien y está mal estuvieran dados por tus redes de amigos. Uh-huh. ¿Ya? Y que tus redes de amigos, y que incluso tus amigos de tu mismo sexo, son más importantes en eso que tu pareja o que tus hermanos. Y no tiene que ver con la comida, por ejemplo. O sea, no tiene que ver, porque si no, compartir con la pareja sería lo más fácil para engordar. Claro. Incluso con amigos que están muy lejos geográficamente. Es más relevante para el estudio la distancia social que la distancia geográfica. Uh-huh. ¿No estaremos poniéndole sepultura a cuántas amistades que hay allá afuera, Antonia? Exactamente. Ese es como el reverso de este estudio, porque incluso los investigadores decían, no queremos que con esto se estigmatice a los gordos. Pero, a ver, una persona que se siente, después de este estudio, ahora estamos hablando de gordura, no de unos kilos de más, ¿no? Estamos hablando de obesidad. Obesidad. Sino, o sea, la gordura no es problemática mientras no sea un problema de salud. En todo caso, la delgadez pasa lo mismo, ¿eh? Ajá. O sea, también se pega. Ya. Pero estamos hablando de gordura ahora. En el fondo tiene que ver con como que tus relaciones sociales marcan lo que tú encuentras bueno o malo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo que dicen es, ya, si alguien está como atrapado en una red de amigos gordos, se siente gordo, todos los amigos son gordos, las posibilidades que tiene, ¿cuáles son? Una, decir, no, mis parámetros van a ser distintos, voy a hacer mis propios parámetros aunque mantengas tus amigos. Uh-huh. Es difícil. Difícil. Dos, voy a hacer que todos vayamos contra la corriente. Ajá. Y tres, bastante difícil. Y tres, voy a salirme de mi grupo de amigos y voy a frecuentar otro. Es bastante feo lo que las conclusiones que se pueden tomar, aunque los investigadores decían, no queremos que con esto se estigmatice a los gordos, ni bla, bla, bla. Pero otro de los investigadores decía, pero sería bueno que la gente gorda tomara como amigos gente de peso normal o delgada. Que en el fondo es como ganar nuevos amigos. Perfecto. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esto, más allá de como la gordura y esta relación con la amistad, es cómo este estudio pone en relieve que es realmente la amistad aquella instancia donde varias cosas importantes de nuestra vida se definen. O sea, si las amistades no fuesen relevantes, no tendríamos hijos que se rebelan contra sus padres, o sea, una familia que, o una claro, un apellido que es de derecha se mantendría de derecha, lo mismo sería como con un apellido de izquierda. Sí, o sea, eso es lo importante como de las amistades. Las amistades son una de las pocas relaciones que uno puede elegir. Y por eso tal vez tienen tanta influencia en muchos rasgos insospechados de nuestras vidas. Es como a partir de la adolescencia en que el grupo de amistades se vuelve un referente más importante que los padres. Porque más de niño es como lo que mandan, ¿no? Pero cuando empiezas como ya a elegir tu propio camino, tus propios amigos, tu propia vida, se pone un modelo de referencia, parece que más importante que la familia e incluso que la pareja. Y cuando uno se empieza a aventurar solo, necesita modelos de referencia, digamos. Es muy difícil aventurarse solo sin nadie que te esté validando. Sí. En Messenger, lo nuevo bajo el sol aporta como que los gordos son equivalentes a los fumadores. Claro, o sea, que la gente que empieza a fumar por los amigos. Es más directo, en todo caso, lo de fumar, lo del alcohol, lo de ciertas drogas. O sea, no es la familia la que te lleva por el camino de la droga. No, incluso de lo del tabaco, estaba analizado un poco brevemente en el estudio y decían que el tabaco era menos importante, se pegaba menos amistosamente que la gordura. Porque está más concebido también como un problema de salud. Finalmente, sí. No, y además que, bueno, a lo mejor tus amigos más cercanos, pero por ejemplo, si tienes amigos con distancia geográfica, que tú puedes mantener que son tu parámetro y por lo tanto encontrar que es aceptable ser gordo, es como eso lo que sucede, ¿no? Pero el tabaco no cumple ese rol. Aguante la amistad, estamos en Corazón de Látex, son las 7 de la tarde y escuchamos ahora a Antonio. Spearhead, Keep Me Lifted. So I gotta get lifted. Oh, crime rate category they explore. Connect me to an IQ test. Like a rat in a cage, I'm trapped with the rest projects. But now I make my life go flip. Like Malcolm coming out the pen and shit. Upliftment from a trifling scene to make a blind man murder for the things he's seen to believe. It's different than the daily bear witness. The spots filled up with the cocaine business. Bullets trigger be pulled by the beast. Kids paralyzed from his neck to his feet, laying way low. Smoking more and more, seeing shapes in the chip paint of my frame window. And slow visions of me living in the future.